la causa. Me claudicó Joaquín Sabina el otro día. Ahí lo sí, pero Joaquín debe tener un lío ahí de herencia, entonces está más o menos poniendo todo en orden, me parece. No tengo, usted no tiene ese mismo problema, no sabe a quién dar la parrigas. Ese es un problema de gente con plata, no es un problema nuestro. Bueno, ¿andan bien entonces? Sí, me alegro, me alegro. Sí. Ustedes saben que, bueno, yo pensé que el tema iba a mejorar un poco, pero todavía no, todavía nos está tapando un poco la ola del final de Bake Off. ¿Lo vieron ustedes? ¿Se engancharon con el tema de Bake Off o no? Yo lo vi, porque de chusma a ver qué pasaba nada más, no es que estaba pendiente, pero... Claro, porque en realidad las semanas previas fue como una cosa muy potente lo que estaba pasando con Bake Off. Lo fogonearon mucho, sí. Fogonearon mucho y bueno, finalmente la final del domingo pasado metió un pico de rating muy importante para el programa, ¿no? Mucha militancia kirchnerista, ¿no? Anti-la nata. sí, la nata dijo, bueno, que el ejército troll K estaba dándole manija al programa y por eso él no lo veía nadie, fuera, ¿no? Fuera tarada, digamos. Sí. Mira lo que le dicen, ¿no? A esta altura creo que debe haber poca gente que no sepa que Bake Off, bueno, es un programa de televisión que se emitió y se emite por Telefe y que tuvo su gran final de la temporada 2 el pasado domingo, ¿no? Y ganó, pero no ganó una chica de nombre Samantha. Sí. Bueno, la verdad que a mí me llamó la atención el nivel de fanatización con los participantes de los realities, que empiezan a verse ahora sobre todo más exacerbados en las redes sociales, con el tema de poder acceder al tema de las redes sociales, y ahí la gente elige a uno u otro como su candidato, como su objeto de rechazo, con una pasión similar a la futbolera. La verdad que es curioso. Y bueno, la cosa con el programa venía más o menos bien, bueno, le da muy bien porque el rating lo acompañó durante prácticamente los 3 o 4 meses que estuvo al aire, pero hace cosa de un mes, que aquí es donde a mí me parece que se desata este despelote y que... de todas las notas y horas de televisión que he mirado siguiendo intensamente la cuestión Bake Off, no se dijo del todo que tiene que ver con Samantha, y ya se perfilaba como una de las ganadoras o de las que iba a andar ahí en la final, cometió lo que para mí fue un error insólito, porque posteó en su cuenta de Instagram, me parece, una foto con una cocina remodelada. Parece que hizo una inversión y... bueno, la publicó en las redes sociales. ¿Cuál es el error? El error es que eso llevó a pensar que Samantha era la ganadora del programa, porque recordemos, el programa Bake Off fue grabado el año pasado, pero lo cierto es que, ganadora o no, hasta ese momento no había cobrado el premio, porque el premio se cobra después de emitido el programa. En ese momento Bake Off seguía al aire, y por más que ya estaba grabado y se sabía quién había ganado, sabía la producción, digamos, sabía el programa quién había ganado, el premio no se había pagado, con lo cual la remodelación de la cocina de esta piba Samantha fue porque, no sé, ahorró o porque le fue bien o por lo que sea, pero es otra guita. Sí. La cuestión es que ahí empezó a tallar el tema de la red social, sobre todo Twitter, que explotó y parecía que Samantha estaba spoileando el final de la serie, ¿no? Y allí es donde se armó esta horda de fanáticos, de los otros participantes sobre todo, que salieron como grupos comando a encontrarle el pelo al huevo, y lo hallaron rápidamente. Parece que Sammy era pastelera profesional e infringió la regla del reality en el que no podían participar pasteleros con experiencia real. Esto seguramente ustedes lo han escuchado, lo leyeron por ahí. Bueno, el escándalo no tardó en amplificarse, ese barro de ira y agresión que pueden hacer cuando quieren las redes sociales, especialmente Twitter, hundió la credibilidad del programa y puso la alegría de la tal Samantha patas para arriba, porque pasó de campeona a enemiga pública número uno. Mm. Supongo que obligados por la opinión pública, los productores del programa el domingo por la noche metieron una especie de final épico, una vuelta de tuerca, mostraron lo que estaba previamente grabado con la victoria de Samantha, y luego le pegaron un video grabado el día anterior, me parece, donde el jurado le quitó el trofeo a Samantha y se lo dio a su derrotado en la final, que era este chico Damián, que metió un terrible escritorio digno de la Conmebol, ¿no? Bueno, el programa tocó 17 puntos de rating, le dio una paliza a La Nata, como decíamos recién, y el propio La Nata salió a lagrimear, increíblemente, que la gente prefería un programa de tortas antes que a él, ¿no? Es llamativo, al menos a mí me lo parece, el escarnio público al que han sometido, y en algunos casos siguen sometiendo a esta chica Samantha, a quien hasta le hurgaron en una causa judicial por homicidio culposo, porque estuvo involucrada en un choque, ¿no?, en el que murió una persona. Incluso también le han encontrado alguna cosa familiar, de alguna estafa, alguna cosa por el estilo. Bueno, se han metido, digamos, hasta en los cajones de la cómoda de esta piba, que lo que hizo fue mentir en un programa de televisión, ¿no?, en la hoja de inscripción de un programa de televisión. Por eso voy a esto. Respecto de, a veces, si estas cuestiones no tienen una reacción como un poco desmedida, ¿no? Digo escarnio público porque esto empezó, apenas se supo que esta chica había trabajado en una pastelería y que incluso mostró sus habilidades en algún programa de televisión hace algunos años. Ahí la bautizaron como Sachanta y se transformó en Sachanta en las redes sociales, y bueno, hasta las notas y artículos de opinión la tuvieron como protagonista, le dieron muy duro. Sin ir más lejos, el lunes, Página 12 publicó una especie de editorial donde la llamaba impostora y muchos otros términos que recibió, bueno, que algunos son indecibles, ¿no?, al menos por al aire. De todos modos, esto me retrotrajo a algo que hablamos hace algunos días en este mismo espacio respecto de la indignación selectiva, ¿no? Porque la verdad que provoca inquietud el nivel de enojo y rechazo que generó esta piba, que mintió u ocultó en la aplicación al programa. Esto, digamos, nadie se lo va a minimizar, en todo caso, pero a los que se le escapó la tortura es a los muchachos de la producción. Hay un enojo y un rechazo que no vemos en otras cosas, ¿no?, que pasan alrededor nuestro y que hasta podrían considerarse más graves, ¿no? Hay impostores y mentirosos que ocupan espacios que influyen más en nuestras vidas, pero ahí están, los dejamos hacer. Podemos encontrar Samantas en la política, en la justicia, en los templos religiosos, en los medios de comunicación, en la construcción, qué sé yo, donde quiera. Pero se ve que lo que no estamos dispuestos a soportar, lo que no negociaremos bajo ningún punto de vista, lo que despertará la ira popular es que nuestro pastelero favorito no sea quien dice ser. Así que cerramos pared. Gracias, Mariano. Hasta luego. Esto fue Paréntesis con Mariano López Guerrero en 89.1 ABC Hoy Radio.